puede interesar. Soy el prototipo B interestelar. Me creo de la de te voy a contar. Muevo las masas, ahora mis gracias están vacías. La mente de tu generación solo quiere cantarte una canción para que adores a su población. Mi mente está en conmoción de microchips y de cartón. Tus de oriente, palabras láser, las atravieso con este pase. Se ven solo en el humo, entonces te gasté y amo. Te miro ante las tuercas, no eres lindo de cerca. Prototipo C, 1980, hoy me siento bien contenta. Prototipo C, 1980, hoy me siento bien contenta. Prototipo C. Ya no quiero ni pensar. Prototipo A, interestelar, agujeros negros en